la c'ho sin razón. Yeah, ya volvió correo, ya entró al lugar, buscó a su pastor, lo escupió a los ojos y lo dijo. Mi arma está cargada y le disparo. Corazón es el cadáver y el desierto. Aparezco yo. Mi cuerpo pesa toneladas. Rebano aire con cuchillos. Solo pienso una cosa. No es en vos, amor, amor, amor, amor, amor, amor. Mi arma está cargada y le disparo. Con totalidad. La chica de moda quiere guardar. Y yo la voy a tirar. Mi cuerpo pesa toneladas. Aire con cuchillos, solo pienso una cosa, no es en vos, amor, amor, amor, amor, amor, amor, mi alma está cargada, mi alma está ¿Qué escuchamos hasta ahora? Hasta ahora tocamos Tragedia en el Bar, Taco Aguja, Hastío y Mi Arma, Juan. ¿Dónde se puede escuchar la música de Los Totales? En nuestro Bandcamp pueden escuchar las canciones, están los dos discos, ahí los pueden descargar. Los Totales Bandcamp. La que sigue ahora se llama Pop Chabón. Los Totales de Berazategui. Chao, la la la. Pop, chao, la la la. La caminas, espacio no genera. Sospecha alguna, yo sé bien que algo oculta temblar. Pop, chao, la la la. Chao, la la la la. El frío, los labios golpean en la piel. El tren cuchillo emplazando institución. La ciudad te cae bien y divagas con tu sustancia ilegal. En la cresta de la ola viaja. Pop chao, la la la. Pop chao, la la la la. El frío, los labios golpean en la piel. El tren cuchillo en plaza costil. ¡Oh! Acá Roy les manda un saludo. Grande Roy, aguante los polares. Próximas fechas. La próxima es en Blem, eso es en un bar en Quilmes. Vamos a tocar en Blen un acústico, electroacústico. Y están todos invitados gratis. Y después, el 1 de diciembre, 1 de diciembre, estamos tocando con Kindy Mills en Quilmes, en Berazategui. Así que nada, toda esa info está en el Facebook, va a estar en el Bandcamp. Pónganse pillos. También les manda saludos Florencio Varela. Avante. Esta que sigue se llama Fallece en el Estadio. Entonces, una canción de domingo. Equipo de fútbol pierde por goleada. Tu chica te abandonó en la mañana. Tus padres te echaron de tu casa. No tienes empleo, revolver y espada. Fallece en el estadio, su cuerpo abandonado, junto al alambrado. Él fallece en el estadio, su cuerpo abandonado, junto al te abandonó en la mañana. Tus padres te echaron de tu casa. No tienes empleo, revolver y espada. Él fallece en el estadio, su cuerpo abandonado, junto al alambrado. Él fallece en el estadio, su cuerpo abandonado, junto al alambrado. Gracias. Esta que sigue se llama Derramado. Otra vez. Está bien, mamá. Me sale yo con mi bienestar. uno más derramado. Amor, amor, derramado. Amor, amor. Todo lo repara. Dale. Nos podíamos ir sin todo lo repara, tenía que sonar en la hora pulenta sí o sí. Esto ha sido un nuevo programa de esto que llamamos justamente la hora pulenta, con Pepe Undiano en la operación, Juliana en el sonido de las bandas, Juliana Fora, a Adrián Viña desde su casa, Nicolás Lantos también desde su casa, quien les habla, Juan Manuel Strasburger. Los totales, bandcamp.com, una de las mejores bandas que pueden escuchar hoy en el Under argentino. Para aquellos que dicen que el Under no existe más, no he escuchado nunca Los Totales. Y nos veremos la semana que viene con un nuevo programa de La Hora Pulenta. Chau.